causa de ese temblor acudiría. Una y otra vez te alentaré y cobijaré donde el viento es feroz, rugió y te rasguñó. Es donde yo iría como un rayo de sol. Te abrigaré, te abrazaré. Si andas perdida o se te olvida, lo cierto es que podría yo ayudarte a comprender que en estos días o quizás en la otra vida, por suerte sé que hay sueños que te ayudan a creer. Creer, creer, escuchando a Alejandro Bettinotti, que se presenta este viernes 13 de noviembre a las 22 horas desde el Teatro El Picadero, pero será obviamente vía streaming para todos los que quieran participar. Las entradas están disponibles en PlateaNet, así que vamos a estar ahí prendidos. Ali, contanos. A un precio, sí, sí. A un precio accesible, además, Laucha. Sí, que es difícil encontrar, ¿eh? A veces en pandemia. Hay recitales, claro, que están muy, muy caros. Un precio accesible para poder verlo a Alejandro. Alejandro, contanos un poquito de este show que están produciendo, que están preparando. Bueno, mira, en principio nos va... yo, digamos, me presento junto a los músicos que quería nombrar, que es Javier Crego en percusión, Juan Masal en batería, Ezequiel Espica en guitarra y Mariquín en coros. Mira, el concierto va a presentar un poco lo que contaba hace un ratito, ¿no? Hacemos un recorrido que pasa por tantos años, pero también hay algunos temas de que tiene que ver con la situación actual que nosotros tenemos ganas de contar y tenemos ganas de cantar, y ahí nosotros vamos sobre quizás algunos temas del pasado o canciones del pasado, pero con temáticas que hoy las queremos como abordar desde este nuevo momento, ¿no? Entonces el público se va a encontrar un poco con ese recorrido, con distintos, por momentos va a escuchar algo rockero, quizás algo tanguero, algo de tipo candombe. Así que es un poco esa la impronta del concierto. Perfecto, perfecto. Ese es el parte del concierto que va a tener una duración de 60 minutos. Ale, a lo largo, digo, de 30 años, digo, fuiste un músico independiente, que no es poca cosa, te digo, ¿no? ¿Cómo hace un músico independiente, digo, concretamente para sostenerse, para mantener un equilibrio? Digo, porque, digo, has generado 14 discos de modo autogestionado. Y sabemos todo lo que conlleva una autogestión, ¿no? Pero particularmente, más allá de todo lo que conlleva, el equilibrio, mantener el equilibrio y no amargarse cuando alguna cosa se troncha por alguna cuestión meramente económica, ¿verdad? Bueno, está buenísimo lo que decís, coincido con eso que vos estabas comentando recién, Claudio, porque, digamos, si bien uno tiene, cuando abraza el camino de la autogestión y la independencia, uno sabe que por un lado tenés muchos privilegios que tiene que ver con el tema de la composición, de que vos vas a componer y a crear sin condicionamientos que tengan que ver, qué sé yo, con compañías y productoras o ese tipo de cosas. Pero bueno, por otro lado, cuando hablas del equilibrio, es justamente eso, ¿no? O sea, de donde uno comienza a tomar recursos para sostener el camino, porque es un disco, son dos discos, son presentaciones en vivo, son videos, son, a veces son fotos, son viajes, y todo está vinculado a lo económico. Entonces, en mi caso, yo prioricé mucho el arte. Entonces yo hice trabajo de todo tipo y prioricé, digamos, trabajaba afuera para, digamos, sostener durante mucho tiempo el proyecto. Claro. Y lo demás, a veces te parece que es medio mágico, qué sé yo, ¿viste? Uno continúa porque ama esto, lo ama con uno tiene una entrega total, y bueno, a veces hay que trabajar mucho la paciencia para saber esperar, por ahí no es el momento, este año es el otro, no pudiste juntar para tal cosa, bueno, ahí hay la tenés que, bueno, como decías muy bien, ¿no? Del equilibrio, de tratar de saber que eso en algún momento se va a poder hacer, quizás hay que esperar un poco más, pero en definitiva, si uno sabe que está en el camino, y bueno, no importa, vale la pena, porque finalmente las cosas pasan, se dan, viste, un préstamo, alguno te ayuda, otro que no sé qué, se da, y bueno, a mí en lo personal, yo estoy muy contento de haber generado una obra que fue independiente. Ahora, sí, tiene, claro, un precio, ¿no? Sí, tiene un precio, que es el que vos acabas, bueno, de que estamos hablando. Claro. Contale a la gente también que sos un tipo que abrevaste ahí en el universo cinematográfico y en la literatura. A ver, ¿por qué no nos relatás un poquito? Hiciste dos documentales, tengo entendido, has escrito un libro, donde tiene todo que ver esta relación cine, música y letra, ¿no? Sí, bueno, pero en realidad está, digamos, todo lo que yo, digamos, las cosas que derivaron, digamos, derivaron de siempre de la música. O sea, se me acercaron personas que tenían ganas de hacer un documental, bueno, lo realizamos, después hicimos un trabajo en las universidades con estas cuestiones temáticas de mis canciones que hablan de la identidad de los argentinos, y con un sociólogo hacíamos debates, o sea, tocábamos en vivo, y cuando surgían el tema de las letras con los alumnos, se debatía con un sociólogo el tema de la identidad y por qué éramos así, qué había pasado con el tango, con el rock. Entonces todo eso se fue documentando, filmando, y después trabajábamos mucho para poder llegar a una síntesis con un documental que se llamó Che, ¿vos quién sos? Ese documental después me permitió viajar fuimos invitados de otras universidades de Ecuador, de México, de Grecia, de Colombia. Todo derivó siempre de lo mismo, de la música. Y el libro lo mismo, o sea, fue un libro que yo... es un libro que incluye un disco que es intimista, que es con piano y voz solamente, y bueno, ahí volqué las canciones, pero también textos y muchas cosas que tenía escritas, algunas poesías que podían haber sido canciones pero no lo fueron, y ese libro se llamó y se llama Tangos a la Deriva. Uh-huh. Alejandro, ¿te gusta la escena musical actual, digamos, dentro de tu género o de lo que haces o fuera también? O sea, tenés un rato en tu casa y querés escuchar algo, vas a lo argentino, a lo local, o bueno, a lo seguro, con cosas que, como decías, que rock nacional, que tanto te gusta, pero ¿te gusta lo que compartís, tus colegas, lo que se está haciendo en estos tiempos? Mira, es una pregunta que me estás haciendo pensar, porque te digo, yo en general estoy abierto, porque estoy vinculado con gente muy joven que me acerca cosas y escucho, y incluso la formación actual, la agrupación que me acompaña, gente muy joven, de 30 años, lo cual eso también a mí me parece que está bueno, porque se acercan a lo que uno hace, que me parece interesante eso. Pero te quería decir con esto que como yo te relataba hace un rato de que había crecido con músicos como Lito Nevia, Spinetta, García, Fito, Miguel Abuelo, Sumo, Los Redondos, ponele, ¿no? Como para decirte algo. A mí muchas veces yo me pregunto qué pasó con ese legado en este momento actual. ¿Qué pasó con semejantes tipos, semejantes obras? Incluso con el tango también, ¿viste? O sea, de Troilo, Piazzolla, bueno. Y vos escuchás hoy que uno a veces, lo que me pasa a mí, no escucho mucho de eso, digamos, de lo que podría haber sido la continuación de eso. La influencia de esos artistas en la música actual. Eso no lo escucho, lamentablemente lo digo. Por ahí en algunos, sí, en alguna cosa, sí. Pero en la mayoría no, es como que pasa otra cosa. Y ahí me pregunto, ¿qué pasó? Me lo pregunto, no por crítica ni por una mirada, digamos, de sino por, más que nada, como curiosidad. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Hay como que hay un vacío ahí, ¿no es cierto? Es mi mirada, Lautaro. Bien, estamos charlando con Alejandro Bettinotti y bueno, creo que también uno de los encargados de que el legado este cultural, el legado musical argentino, bueno, siga, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Sí, Claudio. Bueno, pues, Ale, está claro, ¿no?, que ha habido una gran influencia de Astor en vos, ¿no? Es muy complicado no ser un seguidor de Astor. Yo siempre digo, quizás exagero a veces, que va a pasar mucho tiempo hasta que surja otro Astor. Pero ¿quiénes han influido en vos, digamos, dentro del tango? Porque vos, está bien, condensás el tango con el rock, lo abrevás, lo mixturás y toda esta historia. Pero ¿quién más ha influido, además de Piazzolla, en el tango, en tu vida musical? Digo, Pugliese, por ejemplo, Piazzolla amaba mucho a Pugliese. Muchos creen que Piazzolla tenía un enfrentamiento con Troilo y al contrario, se amaban con Troilo, ¿no es cierto? Sí, es decir, Troilo lo descubre a Piazzolla de alguna manera. ¿Cuál es la influencia tuya además de Piazzolla? Mira, bueno, como te decía, ¿no?, Piazzolla fue contundente. Ahora, después, me influyó entre comillas, o sea, Chao ya estaba grande, entonces me encantaba escuchar, por ejemplo, Nacho Salgán con Deligo, el quinteto real de Salgán, Troilo, ni hablar. Me gustan muchísimo las guitarras de Edmundo Rivero, cuando hace eso bien lunfardo. Eso me fascina. Exacto. Y por supuesto Gardel, y cosas que yo por ahí también miré mucho las cuestiones de las letras, ¿viste? Discépolo, Cátulo Castillo, todo eso después, digamos, yo ya estaba un poco más grande, entonces me enriquecí en el sentido que me deleitaba escuchándolo, no sé hasta dónde me influyeron, así como para decirte lo que hago tiene que ver con eso. Creo que lo que hago tiene que ver con lo que te conté al comienzo, ¿no? Claro. Ahí dijiste Edmundo Rivero. Ayer, a propósito, esta madrugada en la otra radio pasé a Edmundo Rivero, ¿no? Y uno decía, qué particular era la voz de Rivero. Además, vos sabés que cuando canta Rivero es Rivero, lo cual demuestra la personalidad que tenía Rivero al cantar. Pero más allá de la calidad interpretativa de Rivero, era un tipo de formación clásica en la ejecución de la guitarra, Alejandro, ¿no? Vos hablabas de las guitarras de Rivero, justamente. Sí, porque te digo, porque pues, ¿sabés lo que me asombra mucho de las canciones que están tocadas con guitarra con Rivero? Es el... Tienen como una cosa, pues, para que me entienda, ¿no?, muy metalera, muy potente, una cosa increíble, porque eran guitarras criollas, una cosa con el tiempo, ¿no?, con el tempo del tema, muy llevado, muy cómo decirte, como si estuvieran galopando, ¿viste? Se me ocurre ahora esa imagen, perfecto. ¿No? Bien, te escucho, Ale. ¿Querías decir algo más? Simplemente agradecerles muchísimo, la verdad. Me encanta que nos den esta posibilidad y, bueno, muy agradecido. Y desde ya, bueno, un abrazo grande a la audiencia de ustedes, también que todos los que nos quieran acompañar, para nosotros es una alegría, un placer que se sumen. Ahí está, a través de PlateaNet, los que quieran adquirir la entrada. Sí. para este viernes. Y bueno, la verdad que fundamentalmente eso, agradecerles mucho. Bien. No, por favor, y decir que el precio es muy popular, chicos, pues vamos así el precio, porque si no decimos precio popular y no decimos precio, son 500 mangos, che. 500 mangos para ver un show por streaming de una hora, que seguramente Ale va a ser muy intenso, va a ser muy emotivo, porque digo, dada la situación de esta pandemia que nos asola, todo nos conmueve. Así que calculo que vas a estar muy conmovido también, estar en un escenario tan importante como el del Picadero, teatro emblemático si los hay. Así que bueno, Ale, auguramos el viernes a la noche una gran noche, te decíamos lo mejor. Y bueno, seguramente esperemos que en el año 21 podamos ir a verte personalmente, ¿no? Sí, dale, sería fantástico. Y desde ya, bueno, vamos a hacer todo lo que vos dijiste muy bien, va a ser así, emotivo, intenso, potente, todo eso y más también. Y desde ya...